una canción que va a cantar una muchacha que lleva ya todo este año con nosotros, porque este año, como todos los años y como todas las cosas, pues no lo renovamos. Entonces este año hemos metido una muchacha que es de aquí de Pinto y se llama Ana, y es de estas muchachas que de pronto uno descubre, estas personas pues que dice, llega un día, y yo siempre lo cuento, claro, llega un día, oye, yo es que me gustaría